Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida y muy contentos porque hacía muchísimo también que ya no traíamos pues música mexicana netamente. Entonces hoy pues conocimos, aunque ya somos amigos de hace mucho tiempo, pero por fin se dio esta entrevista que ya nos habían prometido desde hace muchísimo tiempo. Y qué bueno que hoy se está dando esta pequeña entrevista que les vamos a hacer. Así que me gustaría que me dijeran su nombre, qué están tocando en el grupo y bueno, cómo se llama el proyecto. Bueno, yo soy Miguel, toco la leona, que es como el bajo acá en el Son Jarocho, y somos Atecocoli. Hola, yo soy Sigfrido, toco el requinto o guitarra de son, y bueno, somos Atecocoli. Soy Leticia, toco la jarana tercera y pues canto. Hola, soy Ania, toco la jarana segunda y también canto. Hola, soy Jenny, toco la jarana tercera y también canto. ¿Y por acá? Pues hola, soy Violeta, yo zapateo. Bien, entonces pues tenemos aquí a Atecocoli y la pregunta que inicia es ¿qué significa Atecocoli? De repente pues uno habla así como que se cree muy náhuatl, pero pues nada más le queda a uno las estaciones del metro y ya siente uno que está hablando náhuatl, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significa y por qué el nombre? Atecocoli, bueno, es un vocablo que significa caracol. El vocablo, que el caracol era el símbolo de la música, el símbolo mexica. Hicimos una décima que ilustra el nombre de Atecocoli, que dice así: Atecocoli, vocablo mexica del universo, infinito como el verso, memoria, voz, flor y canto. Es espiral, es encanto, fractal del tiempo, crisol, continuo ciclo del sol, autogestión marisal, y es el llamado ancestral que vibra en un caracol. Esos instrumentos como que se han perdido hoy. ¿Qué piensas ahora de que pues prácticamente la tecnología nos está abordando, Sig? Pues, al final la tecnología es una herramienta, ¿no? El problema es tal vez como esta cuestión acústica, ¿no? Los instrumentos acústicos necesitan más trabajo, más chamba, ¿no? Bueno, también lo electrónico. El problema es, todo se resume, si llegas a un lugar donde no hay luz, ahí tienes problemas, ¿no? Y los instrumentos acústicos pues siempre están ahí sonando, ¿no? Miguel, por acá, ¿qué onda? ¿Por qué meterse en un conjunto de son jarocho? ¿Cómo denominar lo que están tocando? Pues sí es son jarocho, ¿y por qué entrarle? Pues primero que nada porque somos amigos, porque compartimos proyecto, porque compartimos aventuras. Y pues esta música para mí significa mucho, ¿no? Significa como estas vertientes culturales resumidas en una sola, ¿no? Igual ya luego hay unos choros más específicos, pero es la cultura indígena, la cultura negra, la cultura europea, que nos pese o no nos pese, pues está, y está acá, ¿no? Y está en las guitarras que vienen pues de otros instrumentos de cuerda, pero que toman una identidad, y por eso, por el simple gusto de ser amigos y de tocar, y de lo que implica la música, que es la convivencia. Oye, háblanos un poquito de tu instrumento, porque a mí en lo particular me gusta mucho el sonido de este, pues de esta guitarrota, que no sabría cómo decirla. Explícanos, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estás tocando y cuáles son las características de él? Bueno, se llama leona, o guitarra bumburona, bueno, ahora dicen que el guitarrón, pero no, pues la leona es básicamente el bajo, es el que siempre va golpeando, el que trata de meter, bueno, yo trato de meter los contras, pero es el que siempre va dando como ese golpe, retrasándolo, y para mí es como el mar, ¿no? Como el golpe de las olas, ahí está siempre como ese golpe, el bajo que ahí está siempre. Oye, ¿sí has intentado tocar la jarana? Sí, empecé tocando la jarana y ya después le agarré a la leona, que pues me apasionó más y acá le sigo dando. Vientos, vientos. Y acá, sí, ¿qué onda? ¿Qué estás tocando aquí en este conjunto? Bueno, el requinto, la guitarra de son, es el que ya hace la melodía, digamos, en el conjunto que conocemos todos del arpa, pues yo tengo que hacer lo que haría el arpa, ¿no? Entonces, con el requinto voy dibujando entre melodía, un poquito apoyando la armonía, básicamente, hacia primero declaras el son, que es como soltar la melodía, así decir, le estoy diciendo a ellos, vamos a tocar tal son, y después ya empieza a improvisar el requinto, empieza a jugar sobre la escala, sobre la armonía, sobre el golpe, o sobre figuras también ya establecidas. Y a ver aquí, ¿quién me habla? ¿Qué es lo que están tocando ustedes? Porque supongo que es similar o es lo, o el mismo instrumento? Sí, bueno, estamos notando que somos tres jaranas que son muy graves. Bueno, son dos segundas y una tercera, pero esta, como la traigo, está encordada un poco más grave. Uh-huh. Entonces se oye más, bueno, como que envuelve más, se oye más profundo. Justo con la leona, pues hace un efecto bien bonito. ¿Estos instrumentos dónde se pueden encontrar, dónde se pueden localizar? Bueno, en primer lugar en Veracruz. Yo, por ejemplo, la mía la mandé pedir a un laudero veracruzano de Otatitlán, Veracruz. Sin embargo, pues hoy en día, como el son jarocho se ha difundido bastante, pues aquí en la Ciudad de México encontramos desde lauderos que tratan de hacer sus jaranas con la técnica tradicional de escarbado, y también jaranas que, por ejemplo, venden en la Ciudadela o en el centro, en la calle de Bolívar, que ya están ensambladas a la manera de la guitarra. Entonces, están a muy fácil acceso aquí en la Ciudad de México, las jaranas. Oye, ¿y son muy caras? ¿Es difícil conseguir una de estas en cuestión de precio? Pues el rango es bastante amplio, uh-huh. O sea, dependiendo a quién se la encargues o si está hecha en serie, ¿no? Pero pues hay de todo tipo de jaranas, incluso las maderas también pueden influir en el precio. Y pues también pues resulta en la calidad de sonido. Entonces, dependiendo si quieres una jarana pues buena, tienes que hacer una inversión considerable. Yo pensé que eran como instrumentos muy baratos. Y a ver aquí, ¿qué onda? A ver, ¿y tú qué onda? ¿La estás zapateando? La tarima también tiene, bueno, supongo que tiene un precio, pero ¿también es difícil conseguir este tipo de instrumento? Bueno, pues yo lo mandé a hacer. Ajá. Pues para que suene mejor es de cedro, se manda a hacer de cedro. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustan las flores y pues trae el diseño de las flores. Pero pues al final es una percusión, ¿no? Es la que lleva como el ritmo en el fandango o en el son, que es como el palpitar del corazón. Oigan, pues hablando del palpitar del corazón, pues ¿qué les parece si pues hacen que en esta sesión se palpite con una canción de ustedes o qué rollo? A ver, ¿qué canción sería? ¿Cómo se llama? ¿Qué rollo? Vamos a tocar un son que se llama La Indita. La Indita es un son viejo, es muy viejo, su armonía tiene que ver con estos sones que llamaban de Xochipitzahuac, que eran piezas para boda, ¿no? Entonces, se parece mucho a la Xochipitzahuac, pero tiene ahí una vueltecita más, digamos. Pero la idea es como la misma y el tema de la Indita pues da esa memoria, como indígena, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Atecocoli y regresamos en un momento. Esta grabación está siendo grabada totalmente en vivo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Teco Coli. Y pues a ver aquí, ¿qué onda, Leti? A ver, cuéntanos un poquito tu historia musical, cómo te empezaste a involucrar en este, pues con la jarana y después con este, pues este movimiento que se está dando, ¿no? Que es la música mexicana, o a ver, cuéntanos un poquito. Ya, pues, bueno, es que yo bailaba, danza folclórica, pero me lastimé la rodilla, entonces ya no pude continuar con la danza, y me acerqué porque ya conocía otros grupos, iba al Olincan, y entonces conocí el son, y dije, bueno, por ahí me voy a ir, entonces me enteré que estaban las clases en la Casa de la Música Mexicana, y ahí conocí a Sigfrido, y fue cuando empecé, porque, pues sí, me gustó mucho ver, bueno, yo vi al Chicolín, yo dije, no, yo quiero ser como ese señor, tocar bien chido, y cuando vi a su esposa, a Verónica, dije, no, yo ahí me voy a quedar, ¿no? Y por eso me metí. Y pues ya después me fui un rato, me metí primero a un grupo y luego me fui a otro y luego ya andaba con las brujas y entonces así. Ajá. Un saludo a las brujas que siempre andan por todos lados. Y a ver, ¿tú cómo te llamas, perdón? Ania. ¿Jania? Ania. Ania, y a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que te empezaste a involucrar con la música y con la jarana y con toda esta onda del son jarocho? Ah, bueno, con el son jarocho, pues yo estudiaba el propedéutico de etnomusicología en la Nacional de Música, ahora Facultad de Música. Y bueno, ahí conocí a un chico que me invitó a su grupo de música mexicana, donde se abordaban música de muchos lados del país. Y bueno, yo tocaba el violín, entonces necesitaban violinista, pero también me dijo que si quería aprender más música, pues podía aprenderlo. Y él me prestó el instrumento, que ahora es mío, y fue así que llegó, ¿no? O sea, pero no, yo no lo busqué, más bien toda la música que yo he tenido la fortuna de tocar ha llegado a mí así, ¿no? Solita. Oye, pero cambiar de violín a jarana, ¿no fue como un cambio muy drástico? Sí, sí, sí lo fue, pero como me gustó mucho, pues yo me empeñaba un montón y ahí estaba todo el rato. Oye, y no te dije, no, oye, pero ¿para qué te sales del violín si como que es mucho mejor que una jarana? ¿Nunca hubo esos prejuicios? Pues sí, prejuicios sí, pero pues en realidad hasta hace poco no había dejado el violín, más bien aprendí a tocar varios instrumentos y no dejaba ninguno, ¿no? Pero sí existe el prejuicio de que como también con el violín tocaba música mexicana, empecé a aprender música de Tierra Caliente de Guerrero. Y sí, muchas personas me preguntaban, ¿pero por qué si la clásica es más bonita y así? Y yo les decía, pues es que a mí me gusta más, como que yo conecto más con la música mexicana porque hay algo con lo que me identifico, ¿no? O sea, como que me da más placer tocar esa música que la música clásica o académica porque con esa como que no, hay valores que yo no comparto. Órale, y a ver acá, ¿qué onda? ¿Cómo te inicias en la jarana, en la música? Tú también estabas bailando, te lastimaste y cambiaste y estudiabas etnomusicología. ¿Cómo te adentraste a esto de la jarana, de tocar? Justo así fue mi historia. Yo soy la combinación de ellas. Sí. No, yo primero empecé a cantar, así fue como yo inicié en la música. Cantando, y como siempre me gustó escribir, pues escribía mis canciones y las cantaba y me subía a cantarlas al camión a capela. Pero ya después conocí la jarana, y pues con la jarana ya pude acompañar mi voz. Y sí aprendí el son, pero también me sirvió a mí para desahogar pues todas las cosas que quería escribir. Después formé parte de un colectivo de hip hop, que hasta la fecha forma parte todavía. 9 años. ¿Cómo se llama? Somos Al Intifada. Y pues ahí aprendí más cosas de la versada y a experimentar con la jarana y otros ritmos más contemporáneos como el beat del hip hop. Y bueno, desde que empecé a tocar conocí a Sigfrido también y el año pasado entré a la Escuela de Música Mexicana a tomar con el requinto. Y pues fue que me invitaron a formar parte de este proyecto y estoy muy contenta aquí. Qué bien, oye, pues está interesante. Y a ver, Miguel, ¿qué onda? ¿Qué tanto agrada estar con Sig? Porque pues, es un maestro, da clases, pero de repente yo veo que se compenetra mucho con ustedes como alumnos, y ya después no tanto como alumnos, sino ya como compañeros para hacer proyectos musicales. A ver, cuéntame, ¿qué magia tiene o qué onda? Porque ya me están dando ganas también de meterme a tomar clases con él, aunque ya alguna vez me dio clases de jarana. Pues creo que la magia radica en su modo de ser, en la naturalidad, en esa camaradería, ¿no? Que, y también un poco la magia para mí del son es igual, como decía mi compañera Ania, ¿no? Este rollo de la música clásica y de la música académica y esta onda competitiva y siempre como en esos rollos, y el son llega como a romper con eso porque viene de una estructura mucho más del pueblo, de la gente, ¿no? El fandango como una fiesta tradicional, como una fiesta viva, que es la que hace que el señor que es pescador, el señor que le da el maíz, se vaya con la banda porque va a hacer incluso cosas religiosas, ¿no? Pero para su santo, porque se murió alguien, incluso hacen fandangos. Pero como esta ruptura de lo que esperaríamos que es la música, es como más en lo social y lo retomamos. Y justo eso, la camaradería, y pues se van haciendo un gran amigo y hemos compartido muchas cosas. Pero tiene que ver, creo, en esencia con la esencia de esta música, ¿no? Que es lo valioso que hay que retomar, que podrá tomar mil formas y le podrán meter un bajo eléctrico, le podrán meter otros instrumentos, otras versadas, otras rapear incluso, pero si está esa esencia de lo colectivo, de la comunidad, creo que es lo que rompe esos esquemas y nos acerca más. Y bueno, por acá, a ver, ¿qué onda tú? ¿Y cómo? Bueno, tú eres la bailadora aquí y supongo que pues no tocas con el grupo, pero en sí, ¿tienes alguna relación con algún instrumento? ¿También tocas, ejecutas, aparte de bailar? ¿Y cómo es que te involucras también con la danza? Pues toco la tarima, que es un instrumento más, pues la percusión. Toco un poco también el pandero, que también es otra percusión. ¿Y cómo me involucro con el grupo? ¿Con la danza, con el grupo? Bueno, con la danza, pues soy bailarina profesional. Soy egresada de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Y pues de ahí parte mi gusto por el zapateo, por el baile. Y poco a poco me fui encontrando con el son jarocho, que es completamente diferente a lo que nos enseñan en la escuela o lo que estamos acostumbrados como bailarines de folclore, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Cuál sería la diferencia? Pues más que nada es la percusión con los pies, ¿no? Cantar con los pies es ser un instrumento más que incluye al son jarocho y disfrutar de esa parte de las danzas, de los bailes, pero desde una forma, de una parte más musical, el zapateado, ¿no? Y que vaya completamente acorde a lo que se está tocando. Y pues de ahí pues me gusto, ¿no? Y es muy, muy bonito para mí, me encanta el son jarocho. Y pues los fui conociendo también poco a poco. Creo que tenemos que estar los que nos conocimos en ese momento, ¿no? O sea, estamos como muy, muy a gusto todos juntos. Y pues se complementa el zapateado con todo lo demás. Muy bien, entonces, pues oyes, pues ¿qué te parece si vamos con otra, ¿no? Con otra rola. ¿Cuál sería, Sig? Vamos con un son que lleva por nombre La Morena. Y es un son de montón muy bonito, donde pues se habla a las morenas, ¿no? Como esta piel morena, ¿no? Y las bailarinas hacen una demanda que le dan el corazón, pues, al bailador, bueno, al que le está cantando, o lo guardan para ella, o es como un son muy, muy bonito. Pues recuerden, estamos aquí con Ateco Coli en Música Híbrida y regresamos en un momento. Amar, di qué cosa y faltaría. compañero de gusto, tengo el placer de veniros a mirar mientras tocan ahí con él. Buena tarde, compañero, ya llegó el día, el coronel. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Teco Coli. Oigan, qué vocesotas tienen. Oye, ¿cómo es la técnica de canto en el son jarocho? ¿Nada más es cantar así por cantar o si lleva alguna técnica, algunos recursos? ¿Cómo le haces tú, Miguel? Pues mira, yo creo que el son es bien incluyente y podemos escuchar voces súper educadas y afinadas como Jenny, que tiene ahí unos agudos bien chidos. Pero volvemos a lo mismo, a lo mejor insisto, pero esta estructura de lo colectivo, de que no todo el que toca esto es un músico profesional, no se dedica a la música, hace otras cosas, es campesino, pesca, ahora en la ciudad, pues, no sé, hay un buen antropólogo, es un buen de historiadores, ¿no?, que les late, y seguro sí tendrán nociones de música, pero para mí es como me brota, igual que la leona, ¿no?, es como ese golpe y como bien democrático, que puedes decir otras muchas cosas, pero es bien variado, hay otras técnicas también. Oye, sí, hace rato estábamos hablando de tu persona y de toda esta cuestión de estos alumnos, alumnas que pues de alguna forma te quieren, te aprecian y sobre todo porque has estado involucrado con ellos, con ellas, en el sentido de mostrarles la música. ¿Qué es lo que hace falta en México para que haya maestros que realmente requieran y para interesar a las juventudes de alguna manera también a integrarse a esto? Digamos, ahorita tenemos el connotado tema del reggaetón, que si el reggaetón, que si no, que si así, que etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa para tú que estás involucrado en la educación musical, de alguna forma, qué sería necesario para que estas juventudes de alguna manera se empiecen a permear y pues estén involucrados con esto? Ya no que lo estén tocando diario, pero que sí sepan que hay una raíz. Pues yo creo que lo primero es pues acercarle, justo si uno tiene acceso, acercarles otras posibilidades de música, ¿no? Al final la industria, o sea, lo sabemos, ¿no? La industria es la que norma el gusto de una gran población. De hecho, así se concibió, se pensó todo esto de la payola, de pagar para que pongan tu canción 100 veces hasta que les guste, aunque sea una cosa que no sirva para nada. Entonces, en primer lugar es eso, dar otras opciones, ¿no? Muchas veces es el gusto musical es normado, pero por lo que tienen a la mano, ¿no? O sea, si tú les acercas más posibilidades, seguro seas, o sea, por lo menos formas un criterio más amplio, ¿no? Lo primero es diversidad, o sea, acercar a la diversidad musical que hay. Pues ahorita ya es posible, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Hay un montón de música, un montón de posibilidades que se pueden explorar, ¿no? Y segundo, pues es fomentar, mira, escucha esto, mira, esto está así, así. O sea, al final, pues sí, uno puede poner el dedo y decir, nah, es que el reggaetón es una porquería, no sé qué. El reggaetón, pues también viene de una gama de sonidos, ¿no? Jamaiquinos, que pues también en su origen no es esa cosa nefasta que oímos, ¿no? Aquí, o sea, es un proceso, ¿no? Entonces es como ir viendo, ¿no? Ir dando posibilidades. Puede haber reggaetón diferente, ¿no? O sea, si es lo que les gusta, ¿no? Pero es eso, diversidad. Yo creo a eso le apostaría. ¿Ustedes creen que sin el reggaetón no hubiera tantas niñas, adolescentes embarazadas? ¿Por qué podría ser esto? ¿Y tiene el reggaetón esta culpa? No, pues yo creo que no. Vamos, yo me lo imagino así. Nos vamos a la época de la revolución. Había muchas niñas, o sea, la edad mínima para embarazarse no me imagino que sea más allá de los 12. Entonces yo creo que más es cultural que echarle la culpa a la música de que hay es que es quitarle la responsabilidad a quien en verdad la tiene, ¿no? Como esta cultura del machismo, de no tener respeto, de la mujer como un objeto. No sé si mis compañeras quieren agregar algo, pero el reggaetón, o sea, el reggaetón es como la banda, o sea, si te gusta, pues bueno, no tiene nada de malo. ¿Cómo lo interpretas y cómo lo usas como una excusa? Creo que por ahí va el asunto. Sí, las letras algunas son horribles, sí, pero también es un reflejo de lo que se está viviendo. Entonces, y en algún momento sirvió como una forma de expresión de rebelarse, de yo no quiero ser así, yo quiero, como dicen, esta onda de descolonizar el cuerpo, ¿no? Entonces yo voy y bailo. Pero entonces no creo que le podamos echar la culpa al reggaetón. Hay que ponerle la responsabilidad a quien la tiene, ¿no? A ver, por acá querías comentar algo. Sí, pues que yo creo en primera parte que con lo que tiene que ver con la música no es tanto el cómo suena o lo que, ni tanto lo que dice en sí mismo, sino qué tanto se difunde, ¿no? Qué tanto se hace llegar a fuerzas a cuánta gente, ¿no? El reggaetón con sus letras lascivas, que por ejemplo no todo es así, he escuchado incluso un reggaetón feminista. Bueno, pues se difunde demasiado, de tal forma que la gente que no tiene como el afán de buscar nuevas opciones, pues escucha lo primero que encuentra, ¿no? Por ejemplo, en páginas de internet o lo que sea. Y bueno, pues se van quedando con esas ideas que con la música, como es agradable, es una herramienta muy poderosa para adquirir, bueno, para hacer que el oyente adquiera ideas que no son suyas, de tal forma que realmente sí colonizas su pensamiento, ¿no? Esa es una parte. Por ejemplo, la música ha servido para normalizar muchos tipos de violencia hacia la mujer, pero incluso al hombre, ¿no? Porque se le dice cómo tiene que ser para ser hombre, ¿no? Cómo tiene que definir su hombría. Y eso también es una forma de violencia. Y luego, con respecto al aspecto cultural, pues yo creo que tiene que ver mucho con la educación sexual, ¿no? Desde cómo se concibe la sexualidad, cómo se realiza la educación sexual, qué ideas tenemos a partir de eso, ¿no? Para que podamos tener un criterio amplio se necesita más que pues culpar, ¿no? A la música. Yo creo que sí tiene mucho que ver en cuanto a que se nos hacen normales ciertas ideas, pero, por ejemplo, si se escucharan también otras opciones, habría más diversidad de pensamiento. Entonces, bueno, así como hay el reggaetón, tiene un contenido violento, sexual y sexualmente y en cuestión de género, pienso que hay mucha música que también lo tiene y sin embargo no se ponen en tela de juicio ese tipo de cosas, ¿no? O incluso la música académica fue creada para legitimar a las clases altas, para diferenciarlas de las clases bajas, ¿no? De decir, nosotros como gente culta, ¿qué vamos a producir para diferenciarnos? Pues de la chusma, ¿no? Esa es una forma de violencia también, que por ejemplo no se cuestiona casi nunca, ¿no? Pero, pues, digamos que la música solo ha sido una herramienta para legitimar ciertos pensamientos, ciertas culturas, pero no es en sí la responsable. Y acá tú que has estado como en el son jarocho y en esto del rap, y ese, ¿qué opinión te da también todos estos encuentros y desencuentros que a veces tenemos con los géneros musicales? ¿Para ti qué sería esto de estar prejuiciando ciertos géneros musicales? Bueno, primero que nada, la culpa de que las niñas estén embarazadas o las mujeres sean asesinadas no es culpa de una música particular, es culpa de un sistema económico opresor y de la sociedad machista en la que vivimos. Esta sociedad machista y capitalista utiliza medios de información y que para difundir su política, y no solamente la encontramos en el hip hop, como dijo mi compañera Ania, o en el reggaetón. Por ejemplo, en la música tradicional hay muchos versos machistas, muchísimos, que hay muchas partes de la tradición jarocha que de hecho reproducen culturas machistas también. O ideologías machistas que ni siquiera eran propiamente indígenas, ¿no? Que podemos rastrear a tiempos más bien de la colonia y de la sociedad feudal que se impuso sobre la nuestra. Entonces, pues no se debe prejuiciar en sí la música, porque al final de cuentas el sistema va a utilizar lo que sea el pop, ¿no? Que promueve, que es muy aceptado, pero que promueve una idea de una mujer débil, ¿no? Que la va a salvar su novio, que promueve un tipo de amor violento también a su manera. Es como decir que la banda es la culpa de todos los feminicidios que hay en Ciudad Juárez, ¿no? Pues no, o sea, lo que está detrás de eso es todo un sistema económico que pues sí utiliza todo lo que está a su alcance, incluso músicas muy buenas como el hip hop y el reggaetón, que a mi parecer son ritmos súper bonitos, muy cadenciosos, que de hecho la forma de bailarse del reggaetón viene de las danzas africanas súper antiguas, ¿no? Donde la sexualidad de la mujer y su sensualidad se expresan con mayor libertad y sin el prejuicio machista de nuestras culturas, con la ideología católica sobre todo. Ay, pues muy interesante todo esto, pero oigan, pues vamos con otra rola, ¿no? Está interesante, ¿no? Está interesante. Espero que no se vayan porque esto está muy chido, la verdad es que está muy chido. Así que... un son reggaetonero. Oigan, vámonos con otra rola. ¿Cuál sería? ¿Quieren panaderos o...? Sí, panaderos. Mira, vamos a echar unos panaderos. Los panaderos... Es que me dejó pensando un chorro de la pregunta, ¿no? Sí. Pero bueno, los panaderos es un son de juego. En Veracruz se acostumbra a echar un son de panaderos y es un son, va a ser un poquito largo, donde vas invitando a pasar a bailar a uno y luego pasar a bailar al otro y así te los vas cotorreando, ¿no? Siempre pasa alguien que no sabe bailar para poderte burlar de él, ¿no? Bueno, en este caso los panaderos los hicimos para hacer como un poco una especie de popurrí de sones bravos y donde pues nuestra bailadora va a echar chispas de la tarima, ¿no? Entonces, es un poco esa idea, ¿no? Como hacer un son también de demostración, de baile, de juego y también juntar varios sones que llamamos bravos, ¿no? En el contexto jarocho. Bien, entonces pues recuerden, estamos aquí con Ateco Coli en Música Híbrida. Recuerden que esta sesión está siendo grabada en directo, en vivo, y los dejamos con este magnífico grupo. Arriba, arriba los panaderos, arriba, arriba y amasar pan. pa' enlazar y yo ahí nada más lo veo. Ya pa, ya pa, ya pa, ya pa, ya pa, en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Ay, sí, está muy largo. Regresamos a Música Híbrida. Muy contentos de tener a Tecocoli. Y la verdad es que están haciendo un esfuerzo muy chido, pero ¿qué tan cansado es esto? No mucho, depende, porque si le preguntas a la compañera Violeta, yo creo que sí es una chinga. Violeta, ¿qué tan cansado es esto? A ver, ¿sí? A ver, ¿es cierto? Pues bastante, si me vieran, ya estoy así, ya, por favor. Pues es que está todo aquí en la tarima y la verdad que sí es un ejercicio bastante pesado, pero... Me decías que escribías o has hecho rolas. ¿Nunca se te ha ocurrido hacer como canciones como para el ensamble y cosas así, para hacer son jarocho? Sí, pues también con Sigfrido también compone. Sí, alguna vez hemos platicado que nos gustaría montar algo con el grupo, pero más bien no, como hemos estado ensayando otras cosas, no ha habido tiempo pues para entrarle a eso. A ver, Sigfrido, ¿qué onda? A ver, ¿qué pasa con esa creatividad y qué onda con hacer, digamos que renovar el repertorio? Bueno, sí, o sea, hay el gusto, ¿no?, por hacer la música. Yo digo que desde que escribes un verso para un son, aunque ya existe, es como parte de engrosar el acervo, ¿no? Igual cuando es una canción, pues ya no es tuya, no es tu canción, es algo que dejas ahí para la posteridad, ¿no? Sí, justamente ahorita más bien Antecocoli está como entrando en una onda de trabajar, de armar ensayos, armar ensambles un poco más sólidos. Y yo creo que sí, en una siguiente etapa, o bueno, ahorita vamos a consolidar esta chamba, pero sí estaría bien padre, pues, o sea, yo también quisiera, tengo ideas, ¿no? Jenny tiene ideas, pero estaría padre que todos los demás pudiéramos aportar, o sea, que sea como algo más, o sea, como en lo colectivo, aportar para el repertorio, para el gusto, pues, no sé, para decir lo que queremos decir, ¿no? Oye, en cuestión de grabaciones, ¿qué onda? ¿Ya han hecho algo? Es un grupo nuevo, pero de repente, pues ya con estas facilidades, digamos, tecnológicas, de repente como que es más fácil armar como algún demo, algún disco, alguna producción. ¿Cómo están con eso, Sig? Pues vamos un poco atrasados. El plan del grupo era ya por estas fechas ya tener grabadas unas piezas. Estamos trabajando en eso, ¿no? Es un punto pendiente que tenemos y está todo listo nada más para entrar a grabar. Entonces, ahorita igual el estudio se ha retrasado, algunas cosas técnicas, pero yo creo que ya en cosa de unas 2 semanas o 3, ya entramos a grabar y próximamente vamos a estar compartiendo todo esto en un bonito disco. ¿Quién ha grabado de aquí? ¿Quién ha tenido la experiencia de grabar en un disco? ¿Tú, Ángel? ¿Tú, Miguel? A ver, Leti, ¿qué onda? ¿Te emociona todo esto? Bueno, la primera vez sí fue un poco estresante, porque era la primera vez. Yo no, me ponía un micrófono enfrente y decía, ay, o sea, no quería cantar ni quería tocar, pero sí, es que me pasmaba, de verdad, porque escuchar mi voz en los audífonos me, no sé, me sacaba de onda. Pero ahorita sí quiero, o sea, sí tengo todas las ganas de hacerlo. Sí te emociona. Y por acá, a ver, ¿qué onda? ¿Te entusiasma o no te entusiasma? ¿O ya es así como, bueno, pues pase lo que pase? No, pues sí me entusiasma, pero también me pone nerviosa. ¿Por qué nunca has grabado, ni siquiera, digamos, así, demos, cosas así? Sí, sí he grabado alguna vez para el radio, otras veces también grabé un disco con otro grupo en el que estaba, pero es, pues, estresante porque cantar en ensayo o en una presentación es una cosa, pero ya como tener en mente que vas a hacer un disco, que tienes que hacerlo muy bien, como que te cambia toda la perspectiva y a veces los nervios te traicionan, pero siempre es una experiencia bien bonita. ¿Cuál sería la mayor responsabilidad de grabar un disco, Miguel? Pues de impregnarle, pues es que traemos toda una escuela detrás, ¿no? O sea, traemos todo un movimiento cultural, todos unos procesos, grupos que retomaron esta música, que ellos dicen que la tradición, luego lo platicaremos, pero pues que retoman esta música, que abrevan de ella, y entonces estar a la altura en el sentido de la calidad musical, el compromiso que tenemos como para esta música, todo lo que nos ha dado y nos lo ha dado en la convivencia, en estar aquí con estos amigos, y pues eso, y impregnarle nuestro sello, como la esencia, que se sienta que estamos como amigos y que estamos a gusto y resistiendo con esta música también. ¿Morirá alguna vez el son jarocho, sí? Pues sí, cuando se acabe la humanidad, yo creo. Es difícil en la cuestión de la música mexicana, en general es una cuestión familiar, ¿no? Padres enseñan a hijos y así, ¿no? Y la máxima escuela es la familia, ¿no? La otra escuela, pues, es el fandango, tú vas a un fandango y ahí ves, aprendes y todo eso. Mientras siga habiendo familias que lo cultiven, ¿no? Que sigan sembrando, mientras siga habiendo fandangos, ¿no? Y mientras siga gente habiendo generaciones y generaciones que quieran aprender de esa música, la música, pues, tiene garantizado un largo trayecto, ¿no? El día que los jóvenes ya no quieran tomar esta música y los viejos se vayan muriendo, olvidando lo que tienen, ese día ese género, pues, desaparece, ¿no? Así es como funciona. ¿Tú vas a heredar lo que estás haciendo, Leti? En esta cuestión de tus hijos o lo que sea, ¿vas a seguir tratando de que esta música siga en los jóvenes? Vamos a empezar por quién sabe si tenga hijos. Esa es una. Y la segunda, pero, pues, o sea, si alguien me dice que quiere aprender a tocar la jarana, lo que sé, se lo voy a enseñar. Y le voy a decir así como las cosas, ¿no? Esta es una forma de tocarla. voy a intentar, si me toca enseñarle a alguien, que sepa que esta no es la única forma. Porque si solo enseñamos esta, se pierde en la diversidad y es matar toda la esencia. ¿Cómo resumirías el son jarocho? Uy, bueno, pues, para empezar, ahorita es parte de un movimiento, ¿no? Como de una moda que retoma como algo viejo, ¿no? Se habla mucho de las raíces. Y bueno, pues, en general, la música es una parte de la vida humana, ¿no? Entonces, esto es producto de un proceso muy largo, histórico, incluso político y cultural, que refleja muchas cosas de cómo nos vamos apropiando de rasgos de los otros, ¿no? Cómo vemos al otro, cómo nos vemos a partir del otro, cómo nos hacemos uno mismo y cómo lo vamos heredando, ¿no? A través de los años, cómo se va también adaptando, se va transformando a las nuevas realidades, ¿no? Es producto de un proceso bien chido. ¿Rap o son jarocho? Las dos. ¿Y por qué? Porque creo que cumplen la misma función en diferentes momentos históricos y en diferentes contextos. En el momento en que surge, momento histórico, hace varios siglos que surgen las tradiciones de la música que hoy conocemos como tradicional, pues surge de la necesidad del hombre y la mujer por cantar y hacer música y versar, ¿no? Versar, hacer poesía. Y el hip hop surge en el siglo XX por la necesidad de los jóvenes migrantes y descendientes de esclavos africanos que al final sus padres venían de una historia campirana también, ¿no? Por la misma necesidad de hacer música y de versar, solo que con diferentes formas de inspiración. Y Violeta, a ver aquí, ¿qué onda? Tú que estás como más en la percusión, ¿qué onda? ¿Se han acercado a ti para aprender un poco de baile y todo esto? ¿Y qué onda? ¿Cómo ves? Antes se involucraba solamente a la mujer en el baile y ahora vemos que ya las chicas se integran un poco más en la música. ¿Tú cómo ves esto? Pues bueno, para empezar, doy clases de danza en la UAM Azcapotzalco, entonces pues ahí mis alumnas han aprendido un poco de mí, de los zapateados, pero... Y bueno, también les gusta mucho el son jarocho, ¿no? Entonces creo que les he podido transmitir este amor por el son. Y pues en cuanto a la danza folclórica, pues sí, la mujer tiene un papel pues de reprimida. En la danza folclórica tenemos que seguir al hombre siempre, ¿no? Entonces en esta parte del son jarocho, pues ser tú y hacer tu música es como despegar, ¿no? Como hacer algún cambio en esto del son, ¿no? Sin necesidad que tengas una pareja, un hombre que te esté guiando para dónde tienes que ir o qué tienes que hacer, ¿no? Entonces es bien importante el papel que ahora tiene la mujer en el son jarocho, ¿no? Y que poco a poco va teniendo mucho más influencia. Y eso está muy padre porque cada vez veo que sí, que digamos en el campo es un poco más difícil, pero creo que aquí en la ciudad, y bueno, y estas influencias como que... en la ciudad se han abierto un poco más, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿en dónde los puede seguir la gente? ¿Redes sociales? ¿Tienen redes sociales o qué rollo? Sí, bueno, estamos en Facebook ahorita como Atecocoli son jarocho, así nos vos, Atecocoli, CCL, bueno, Atecocoli, digamos, ¿no? Atecocoli son jarocho, ahí está nuestro sitio, tenemos algunos videos ya en YouTube. Y tenemos un correo, ¿verdad, Leti? ¿Cuál es el correo? atecocolisonjarocho@gmail.com. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pues ya para despedirnos, ¿con qué rola nos vamos a ir? ¿Con qué son? ¿Cómo se llama? Podemos hacer esto del huapango, ¿quieres? Estuvimos haciendo parte de esta experimentación, ¿no? Tenemos una adaptación de Moncayo, ¿no? De temas del huapango. Entonces, la idea es que Moncayo, bueno, en una borrachera, dicen, estaba en un fandango, en un huapango, que le dicen allá huapango al fandango también, y en su borrachera, pues de repente dijo, ay, ya sé qué voy a hacer, ¿no? Y al otro día empezó a escribir su huapango y no sé qué, hizo la obra que todos conocen, el huapango Moncayo, pero son temas de son jarocho, el siquisirí, el balajú, el pájaro cuel, el gavilancito. Entonces, un poquito en esa onda de, como tributo también, tanto a Moncayo como al son, Hicimos alguna experimentación, tomamos unos pedacitos de sones, los empatamos con temas de Moncayo y salió esta, este guapango, ¿no? Digamos que estamos guapangueando con Moncayo. Oigan, pues muchas gracias por esta entrevista, por abrirnos el espacio aquí donde ensayan. La verdad es que estamos muy contentos. Y pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos hasta la siguiente sesión. Y los dejamos con esta última rola con Ateco Coli. Thank you.